Los discos que supimos conseguir, con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Capítulo número 8. Colaboraciones. Músicos invitados. Una bella canción corta de Andrés Calamaro, de su disco Nadie sale vivo de aquí. Hay dos versiones de Vietnam, una de ellas con Gustavo Cerati y Fito Páez. Nuestro Vietnam, hecho de saliva y sangre, es verdad, y tal vez no te voy a perdonar, nuestro Vietnam. Nuestro Vietnam, hecho de saliva y sangre, es verdad. Y tal vez no te voy a perdonar, nuestro Vietnam. Vamos a hablar de una no colaboración, vamos a desmitificar una colaboración. Vamos a hablar de un músico que representa para el viejo continente lo que Dylan representa para Norteamérica. Vamos a hablar de Donovan, uno de los músicos que escribió las canciones más bellas folk de amor que se puedan recordar. Pero hubo una canción que rompió con el esquema estructural que nos tenía acostumbrado este gran músico. Vamos a hablar de Hurdy-Gurdy Man. Una canción que buscaba un sonido más ruidoso, si bien la base contenía la esencia folk, se iba para un lado más ruidoso. Y en ella existe un mito que la línea musical de instrumentos de Led Zeppelin íntegra formaba parte de la grabación. Pero en declaraciones dichas por el mismo John Paul Jones, que tocó el bajo en esa canción y quien sí participó, dijo que tanto Bonham como Page no tocaron, y en su lugar tocaron Alan Parker la guitarra y Clem Catini la batería. Estamos destruyendo un mito de las colaboraciones. Vamos a escuchar a Donovan haciendo Hurdy-Gurdy Man. Thrown like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love.

podemos identificar en una simple escucha quién está detrás de toda esa magia. El gran Stevie, quien ha colaborado con muchos músicos. También muchos han colaborado con él, algunas muy famosas participaciones como la de Steve Ray Vaughan o Paul McCartney. Pero en el año 1983, Elton John editaba el disco Too Low for Zero, un disco que la crítica decía que iba a inundar de hits la radio y la música pop por muchísimos años. Y así fue. Siguen sonando y sonando. En una de sus canciones, Stevie Wonder rompía el tema, partía el tema a la mitad y ponía un solo de armónica que realmente hace poner la piel de gallina. Vamos a escuchar a un tema de Elton John con la participación de Stevie Wonder. Ahora entiendo por qué le llaman a esto tristeza. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside, and it won't be long before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it. Just stare into space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Yeah. And I guess that's why they call it the blues. Lou Reed en varias entrevistas confesó que admiraba la obra de Ornette Coleman. Dijo que cuando en su casa escuchaba Lonely Woman de Ornette, él se largaba a llorar. Cuando la BBC lo consultó a Lou Reed para el documental 1959, el año que cambió el jazz, y le preguntaron sobre la importancia de Ornette Coleman, él respondió: cuando se dice que alguien habla a través de un instrumento, como lo haces al escuchar a un ser humano, eso es Ornette Coleman. Él cambió todo. Por suerte, Lou Reed lo convocó a su admirado músico en el año 2003 y lo hizo participar de su disco The Raven, El Cuervo. Allí juntos grabaron una canción, Guilty, Lou Reed y su amado Ornette Coleman. Don't turn your back. I can't look you in the eye. Guess I'm guilty as charged. I guess I'm guilty as charged. Guilty, guilty, guilty. Guilty, guilty, guilty, guilty. Don't do that. Don't do that. Don't do what? Such a child, a willful child, guilty. What can I do? I do it to you, but I do it to me too. Such a reckless child. Don't do that. You remember when you were a baby? Do you remember when you were a baby? Do you remember when you were a baby? Do you remember when you were a baby? Do you have a jury? Yeah. Do you have a verdict? Guilty as charged. Guilty, guilty, guilty as charged. Do they have a verdict? Do they have a verdict? I'm guilty, you're guilty. Oh, you're such a reckless child. I should beat you, I should hit you. I'll put you in therapy. Toto. Así se llamó una gran banda formada en 1978 en Los Ángeles, California, por distintos músicos de sesión que un día se cansaron de tocar para otros y se reunieron para formar una gran banda con hits de pop muy grande de la década del 1980. En 1986, precisamente, editó un disco llamado Fahrenheit, que significaba el debut de un nuevo cantante y además significaba la despedida de otros músicos de la banda. Pero tenía una colaboración exquisita y especial. En el tema Don't Stop Me Now participaba con su trompeta el enorme, el eterno, el exquisito Miles Davis. Leda Valladares recopiló muchos de los cantos de la Quebrada y del noroeste argentino. En 1989 grabó Grito en el Cielo, volumen 1 y 2, donde convocó a varios músicos del rock argentino, entre ellos Fito Páez, Gustavo Cerati y Pedro Aznar. Fue una experiencia única y conmovedora para estos músicos. Así lo cuenta Pedro Aznar, su experiencia con Leda. Cuando tenía unos 11 o 12 años, en primer año de la secundaria, aparece Leda Valladares con una caja cantando canto andino en mi escuela, en el Normal de San Justo. Y me acuerdo que estábamos en el patio de la escuela con todos los chicos y nos moríamos de risa, porque decíamos, también está loca.